o María Eugenia Vidal, así le pidió a los docentes, ¿no? Hay una intención, y esa es muy clara, asociar la palabra kirchnerismo, la letra K, prácticamente a una situación delictiva, destituyente, desestabilizadora. Esa es la intención, ¿no? Los que le aconsejan Durán Barba y los chicos de la jefatura de gabinete, entre ellos Marcos Peña, a todos los funcionarios macristas. Bueno, ayer María Eugenia Vidal tomó el mismo recurso, apeló al mismo recurso, para atacar nuevamente a los docentes en general, o vamos a decir más precisamente a su dirigencia sindical. Que digan si son kirchneristas, dijo María Eugenia Vidal, y a mí me dan ganas de decirle que diga si en algún momento va a resolver algún problema de la gente. Que diga si en algún momento va a resolver algunos de los problemas que tiene la gente de su provincia. Es una provincia más grande, la más grande del país, y me parece usted, gobernadora, no tiene demasiada idea de cómo ayudar a que la gente viva mejor y no viva peor como está viviendo hoy. Que diga si en algún momento va a aceptar la responsabilidad del mandato popular que obtuvo para que las cosas funcionen, y funcionen bien, y no como ahora, que todo sigue estando tan mal como estaba o ha empeorado terriblemente. Que diga usted, señora gobernadora, si está allí simplemente para pelearse por televisión con los que no le gustan como piensan, o va a ejercer el mandato de gobernadora para el que fue elegida con algún dejo de sensibilidad para esos docentes que día a día enseñan a millones de chicos en las escuelas, mientras muchos de sus funcionarios, la verdad, hacen la plancha. Así que diga usted, señora gobernadora, si va a acatar la voluntad democrática que le llevó al lugar donde está, o si va a seguir estigmatizando y persiguiendo a alguien por la forma que piensa, por la preferencia política que tiene, y esto nos hace retroceder en el tiempo a un momento oscuro y trágico de la Argentina. Que diga usted entonces, señora gobernadora María Eugenia Vidal, si está ubicada en tiempo y espacio, o sigue siendo parte de esta farsa que es el macrismo, tanto a nivel nacional como a nivel bonaerense. Y con respecto al tema de la estigmatización de un colectivo político, ideológico en particular, y en este caso el kirchnerismo, quiero asociarlo a un editorial que hizo ayer el diario La Nación. El diario La Nación habitualmente anticipa, propone, disciplina, educa, ¿sí?, a los cuadros del establishment de este país, a los empresarios, pero sobre todo a los políticos que deciden arrodillarse frente al poder real de la Argentina. Ayer el editorial de La Nación se llama Hechos, no Palabras, y tiene una bajada donde se puede leer: deben retomarse las promesas de campaña para que en la Argentina no haya más víctimas sin reconocimiento ni victimarios sin castigo. Y dice así: cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, Mauricio Macri aseguró que de acceder al gobierno, con él se acabaría el curro de los derechos humanos. Distintos sectores de la población aprobaron esta afirmación de un cambio de rumbo, de una mirada dirigida a revisar la trascendencia histórica de los años 70, luego de 12 años de administración kirchneristas, en los que el fiel de la balanza fue inclinado falazmente hacia un extremo. Sin embargo, transcurridos 15 meses de gobierno, aquella promesa sigue incumplida. Vamos a remarcar una parte, ¿no? Dice, 12 años de kirchnerismo, el fiel de la balanza fue inclinado firmemente hacia un extremo. Sí, hacia el extremo que se inclinó el fiel de la balanza, esa es a la justicia. A la justicia, señores del diario La Nación. A la justicia contra los represores militares, pero también contra los responsables civiles del terrorismo de Estado en la Argentina. La justicia y contra la impunidad, que durante años se pavoneó con el apoyo del diario La Nación, y que se burlaba en la cara de las víctimas de los gobiernos de la dictadura. Y me parece que en ese caso La Nación vuelve a la carga y le reclama a Mauricio Macri que endurezca sus posiciones. Endurecer posiciones que ya de por sí no solamente son duras, sino que rozan el negacionismo. Este es el gobierno que ha dicho que no hubo 30.000 desaparecidos. Es el gobierno que discute la cifra, pero que también tiene presos políticos, entre ellos Milagros Sala, ¿no? El estado de los derechos humanos hoy en la Argentina es paupérrimo, es patético. Es un gobierno, el de Mauricio Macri, que se ha dedicado a destruir lo que se ha avanzado en las políticas de memoria, verdad y justicia en los últimos años. Y La Nación le dice que recuerde lo que dijo en campaña y vuelva a instalar la teoría de los dos demonios, vuelve a instalar que en realidad hubo errores de los dos lados. No fueron errores, no hubo excesos. La verdad es que lo que ocurrió en aquel proceso fue una política criminal, terrorista de Estado, terrorismo de Estado, que también tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, es decir, cometidos contra toda la humanidad. Es imposible de equilibrar, es imposible de igualar lo que ha sucedido con unos y con otros. Y entre otras cosas, y esto nadie lo dice, porque los responsables de acciones repudiables, pero que no constituyen delitos de lesa humanidad, han pagado su culpa en los camastros de tortura, en las prisiones de la dictadura, y también en la desaparición y arrojados al Río de la Plata. ¿A quién quieren juzgar? ¿A quién quieren seguir juzgando? Si ya los mataron. La Nación, uno de los diarios de cabecera, uno de los diarios principales de circulación de este país, de la familia Mitre, Saguier, también de los Morales Solá, insiste en esta idea y pide para los militares, pero sobre todo para los civiles, algún tipo de perdón, alguna pacificación, y se lo exige en este editorial a Mauricio Macri. No tengo más tiempo, pero la verdad es que no quería dejar pasar esto, porque cada vez que La Nación, desde alguna de sus editoriales, como tribuna de doctrina que es, impone alguna exigencia a los gobernantes casi siempre terminan haciendo lo que La Nación les pide. Ojalá que no se inaugure otro periodo más grave de impunidad y de falsa pacificación en la Argentina después de este editorial. Por suerte, alguna vez hubo un presidente que desoyó las editoriales de La Nación y profundizó esas políticas. Se llamó Néstor Carlos Kirchner y desandó todas las políticas de impunidad que habían sido avaladas por el peronismo, habían sido avaladas también por el radicalismo, habían sido avaladas por la derecha eclesial, por la derecha económica y empresaria de este país. Nunca está de más recordar, porque la memoria es frágil, qué ocurrió a partir de que Néstor Kirchner fue presidente y dónde apunta la actual política de gobierno y qué quiere el diario La Nación. Básicamente, que sus propietarios no vayan presos por haberse apropiado de papel prensa. Roberto Caballero, por Del Plata. Hora 7:32 minutos, momento de actualizar la información con Viviana Lavalle y Federico Smith. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.